Ordens vi gav välkomna från henne lajden. Synning på något är lovat, han omdenanses från sidan, Kristus kresciendo. Palomita sustana, y yo sin sueño. Escondidos, nadie sabía. A la huella, los peregrinos. Présteme una cobija para mi niño. A la huella, soles y lunas. Dos ojitos que almendra, piel de aceituna. Ay burrito del campo, ay buey vecino, mi niño está naciendo allá en el sitio. A la huella, José y María, por las pampas heladas, la noche olvida. A la huella, José y María, por un tiempo escondido.